show beats in AG. Yeah. So let's beat. Adivina quién está aquí, ya. Es de Mr. Ella, ya. Lil Zoo. Supreme, Supreme. What? I'm one of the illest, no doubt. I keep for real and I'm proud. Now me, it's all about the feeling. Yes, I'ma let y'all know who's the motherfucking iller. What? I'm not the number one, I'm not a killer. Nah, I just rap, now will not stop, Sigue lo que quieran para mí, se van a callar. Yeah, I just rap, now will not stop, Sigue lo que quieran, tumbame, sigan con su bla bla bla bla. I don't know, son, who's the number one, son? The only one who kills the microphone without the gun, son. Yes, I got a song and if you got the foundation, yes. Métele el corazón pa' que lo entienda la nation, mijo. Es sencillo diferenciar lo guac del original, tal como reconocer que este par suena criminal. Mad P con el sonido oficial y la de Little y Raimiro Aikido lirical. Aquí no hay nada que buscar, ya llevo rato dándole con el zapato, reventando el mic como nace en el 9-4. Tontos MC con diptongo los pongo yato, todos los contender que me reten los es barato. Hago que bombo y sample le encajen con mi discurso. Propongo estructuras sin aplicar y les doy uso. Instrumentales clásicas de las cuales abuso, por eso enemigos para mí pasaron a ser losers. Ya les hice cambio de luces, si no se quitan será mejor que no compitan y que su derrota admitan. En esto soy como Mike con el balón, rima Siles para ti como Aquiles es su talón, no hay comparación. Super Supreme, you know that my style is clean, dog. De mi patillo, ready or not, I'm gonna rip the mic like the Supreme. What? Calle, siga la rima y haga lo que yo diga. Don't try to beef Maracay, que no hay liga, Llegó la hora de que Conan sus sacas y sus bombas, que no se pongan en son de comba con los dueños de Londra. Aquí no hay tiempo para tu fantasy ni tu hypocrisy. Tú tienes que entenderlo, es de supremacy. Es así, somos los guerreros de la culture. One stop, que se rebelen lo que estén en contra. Aquí a mí no me hacen falta veretas ni metras, tengo letras como pa' aprender una guerra en mi libreta, kid. My flow is tight and yo's regular. Apenas prendo el mic and sis get paralyzed. Tu crítica no es más que una película y mi lírica te da pela hasta que se te caiga la mandíbula, kid. It's Matt Silla, yo. You know it's like that, son. What? Matt P and Litter Ray to the one, another level, kid. 2011, kid. What? Matt P.